me ha dicho que se va el día 4. Mi sobrina tiene un piso muy mono, pero es que hizo una cosa, que como es suyo, pues fue y puso el salón más grande, de unas habitaciones. Entonces no se quedaron más que con el salón, comedor aquí, un hall, un baño, la cocina. Entonces entra después del salón, muy bonito, así todo lleno de libros, estantería muy bonita. Hay un pasillo, hay otro baño que es el de ella, y hay un cuartito pequeño que hicieron, con un sofá cama que se saca, y le hicieron, para tener más desahogo aquí así, le hicieron unos pequeños closets con marletero. Closets son armarios, ¿no? Y ahí está nomás el sofá cama, que lo extiende y coja hasta el final. Ahí me figuro, pero luego tenían su cuarto y luego tenían otro cuarto, claro, y otro baño, un baño para cada uno. En el cuarto que ellos tenían, como cuarto biblioteca, cuarto de estudio, con un televisor también, aparte de la sala, y todo, ¿verdad? Y unos sillones, cuatro sillones. Pues ahí, como el padre ha dicho a irse, pero el padre no es como yo, que estiraba el de esto y me acostaba ahí, el mes que estuve, y yo no le causé ningún problema. Pero era ahora, claro, pues han tenido que comprarle cama medio grande, porque no se podía acostar en una cosa de esas, ¿no? En un sofá de estos que se abren, y me figuro, han quitado ese cuarto todo, la biblioteca, todo lo que tenían lo han quitado. ¿Está estrecho eso ahora para...? Sí, para irse una gente, ¿no? Entonces yo le pregunté antes de ayer, me encontraban, que digo, ¿cuándo te vas a Madrid? Dice, el día 4, ya tengo hasta el boleto. Muy bien. Entonces yo tengo que ir, primero yo el día 4 yo tengo que arreglar eso. Yo me tengo que ir hoy o mañana, hoy no puede ser ya, pero mañana sí, y estar allí. Y hay un problema, el problema este, de, por lo que me puedo ir mañana, seguramente, si no me tendré que ir en tren, y después si quiero un avión, ya veremos. De que hoy viene la suegra de mi sobrina, de otra sobrina mía. Y parece que él y un hijo se van, él sí y ella no, se va, los teléfonos, no están, el día telefónico, para que no se vaya. Yo estoy en uno de estos dos teléfonos, al salir de misa. Porque entonces va a ser cuando. El final de la guerra. Ah, bueno, el final de la guerra. La salida. Bueno, yo estuve en el ministerio, eso no hace el caso, ¿no? Pero. Porque usted en Valencia estuvo en una fábrica de no sé qué allí. No. Cuando usted estuvo en Valencia, ¿qué hacía? Yo nada. En el hotel inglés. Sí, yo estaba en armamento, en la fábrica de armamento. ¿En la fábrica Pero de armamento? No en la fábrica, en uno de los departamentos, secretaria del. Este, de Ramírez de Arellano, el coronel Ramírez de Arellano. Secretaria de Ramírez de Arellano. Coronel de Artillería. El coronel de Artillería Ramírez de Arellano. Así se pasó usted todo el tiempo de Valencia, ¿no? Y después de eso me fui a Barcelona, porque yo era también muy amigo del jefe de transporte, o sea, el director de transporte. Y este me llevó todo mi equipaje a Valencia, me mandó, y un coche. Puso a mi disposición. Cerore, se llamaba. De cuando en cuando se van acordando de los nombres. Y ahí me fui a Barcelona. Celoren, me ha dicho, ¿no? Cerore. ¿Sí? Cerón, pero Cerón. Con una C. Sí, Cerón. Cerón era el jefe de transporte. Sí. Barcelona. Y después ya llegué yo a Barcelona. Y como este era mi amigo, Antonio, no tengo esto escrito, y acabo de escribir al ministro de la, al vicepresidente de aquí de España. A Guerra, a Alfonso Guerra. Le mandó unos poemas también, un libro dedicado. Bien. El día de salida, después de Figueras, salieron. No, bueno, sí, pero antes yo me fui a Barcelona. Y en Barcelona estuve en armamento también, con el general Bedia. El general Bedia, de secretaria, de oficina, ¿no? Bueno, sí, bueno, no era. No era gente de confianza, porque yo allí no había nada más que hombre, y yo, la única chica, porque yo entonces era joven, era la única que estaba allí. Y allí estuve, pues hasta que terminó la guerra. Sí, pero yo es que le iba a dar a usted, estábamos hablando de... La salida. A Pedro dice que estaba casi siempre en el frente, ¿no? Sí, casi siempre, aunque digan otra cosa. Porque entonces, en Barcelona, ¿dónde se hospedaban ustedes? Yo estaba en un hotel, tuve una temporada en el Hotel Majestic. Hotel Majestic. Sí, estuve una temporada. Y otra temporada estuve en una casa. En una casa. Sí, pero él no estaba allí ya. Él no estaba ni cuando estábamos en Valencia, que nunca estaba. Cuando iba a Barcelona... Pero en Barcelona, la prueba es que no. La prueba cuando dicen que estaba... Él no salió conmigo de Barcelona. Él no salió conmigo de Barcelona. Si hubiera estado, hubiéramos salido juntos. Él estaba en los Pirineos. Y yo salí una noche a la una. Me avisó Gordón, Antonio, el coronel de artillería, Gordón Gordá, que era el ministro de la guerra, que fue el que me dio mi nombramiento oficial, en el diario oficial, del puesto que yo tenía ahí. Sí. A la una de la noche me llamaron, que iban ahí a buscarme. Y estaban reunidos todos en la casa del ministro del aire, que estaba casado con una nieta de Maura, de Antonio Maura. Me llamaron ahí, era la una, estaban cenando, ahí estaba Negrín, ahí estaban todos ellos, ¿no? Y entonces fueron por mí, me sacaron, yo tenía 6 o 7 maletas, las saqué, mi equipaje, y entonces estuvimos allí hasta muy tarde. Ya muy tarde dije, bueno, ¿dónde vamos? Estaba pensando dónde se iba, porque ya estaban en entrada en Barcelona. ¿Dónde nos vamos? Salimos de madrugada, nos fuimos a una finca, pero no estaba muy bien conservada, y dijo Negrín, no, aquí no. Entonces, pero antes de eso, cuando salimos de Barcelona, como a los 15 o 20 kilómetros, se volvieron las tropas, no querían ir a Barcelona. Hubo que echarle ahí una arenga. Yo y Rosita, que era economista, la mujer de Antonio Gordán, nosotros teníamos una ametralladora allí, porque dijimos, si aquí se nos echa, nosotros también nos lo echamos, ¿no? Porque ellos no querían que se abandonara Barcelona. ¿Qué? Claro, y nosotros nos íbamos y ellos iban hacia Barcelona para reforzar Barcelona, ¿no? Sí. La tropa ya no quería. Y entonces Gordón le echó una arenga, en fin, que allí los convenció y siguieron. Y nosotros ya seguimos. Y nos fuimos a un sitio que no le gustó a Negrí. Total, que entonces decidieron que nos fuéramos al Castillo de Figueroa. Llegamos al día siguiente como a las 4. Siempre me acuerdo que lo que tomamos fue jamón de íbamos muertos de hambre, y pan vino. Allí todos sentados en una mesa grande. Y allí estuvieron un tiempo, ¿no? Sí, allí estuvimos un tiempo, porque no me acuerdo cuánto caería Barcelona, pero nosotros no salimos de allí hasta lo menos más todavía. La salida de España fue en febrero. ¿La salida de España? Definitiva. El 9 o 10 de febrero ya quedó totalmente ocupada Cataluña. Sí, pues entonces fue un poquito antes. Y al salir, ¿usted tenía noticias de Pedro? No, yo no, pues. Por eso, usted por dónde cuando andaba. Dicen, cuando, pues sí, yo estaba, que estaba por los frentes de Cataluña, ¿no? Pero no sabía nada. Y él salió y él creo que sacó una canción que era muy... que decía, somos los españoles, venimos de luchar por España, eso lo sabía mucha gente, esa canción, yo no sé si Castillo lo sabrá. Y a él lo metieron en San Ciprián, en un campo de concentración. ¿Y usted? A mí, yo salí de él, porque yo no me quería ir allí, no quería, pero claro, al final, creo que el día antes de que tomaran el castillo, me fui por una cosa, porque me decía, mira que aquí lo primero que entra son los moros y se cargan a todos los que pueden. Y yo era una muchacha muy guapa, muy joven, y no. Total, entonces yo lo que hice que pues voy a salir, y entonces yo salí de España con el director que había sido, hasta que estalló la guerra y que era, bueno, hasta terminar, del Banco de España, el señor Figueroa. Y con el señor Figueroa. Se llamaba así, era el director del Banco de España. Y con el tesorero o secretario del Banco de España, Julián Sáenz. Con eso salí yo. ¿Y que fueron a parar? Antes de Perpiñán, que hay, no me acuerdo, Lepertú, creo que es Lepertú, sí. Ahí en Lepertú nos detuvieron, estuvieron toda la noche, en una noche nevando, horrible, en la calle, Y a mí, yo lo único que hubiera sido otra clase de mujer, no me estoy llevando, porque allí los policías me invitaron a pasar con ella y a darme de cenar y a todo, porque, claro, ellos querían otra cosa, ¿no? Y yo me fui de allí, me fui al campo. Y ahí me encontré con algunos escritores. ¿Al campo de concentración? No, a la comisaría. Al campo de concentración fue al día siguiente, que tomamos un coche entre 4 o 5. Y al llegar a Perpiñán, porque ya cada uno nos dividimos, ¿verdad? Al llegar a Lepertú ya salimos, ¿no? Y ya perdí la onda de ellos, no puedo saber dónde. Ellos me dejaron en Perpiñán. Porque yo no llevaba pasaporte, me dejaron de Perpiñán. Entonces, al día siguiente nos fuimos a Perpiñán. En Perpiñán nos cogieron y nos metieron en campo de concentración. Nos llevaban en coches de esos que van una sola persona en rejita, bueno, espantoso. Y ahí me... ¿Y dónde, cómo estaba? ¿En la playa, el campo de concentración o en el campo? En el campo, en el campo. ¿Y allí a quién conoció usted, de otros escritores? No, allí yo me encontré con la mujer que era director del timbre, con 8 hijos allí encerrada, con muchísima gente, pero que no podía, incluso hasta la mujer que venía en aquella época, Tito, de Yugoslavia. Sí. Y entonces yo me escapé. Pero tuve que volver al campo porque el hombre que me encontró quiso poder, bueno, aprovecharse. Sí. Yo me volví corriendo al ver eso, y ya me encontré a un señor muy gordo, siempre recuerdo, y le dije, por favor, dígame dónde está el campo de Ará. Y entonces ¿el campo se llamaba? De Ará. El campo de Ará. Ará, sí. Una mayúscula. H. Ah, con H. Sí. El campo de Ará. Sí. Y entonces me entregué. Y después ya me escapé otro día, me ayudó un policía a escapar. Entonces me fui a Perpiñán, al nuevo hotel, o algo así que se llamaba. Y ahí estaban la mujer del director del banco y estaban todas. Entonces yo dije, yo me voy a París porque yo no tengo documentación, que sea de mí lo que se quiera. Cogí un tren y dio la casualidad que iba Marcelino Domingo ahí, Domingo, que era ministro y era amigo también. Y me dijo, ¿pero dónde va, muchacha? Digo, pues a París. Me dice, ¿qué vas a hacer? Digo, pues nada, que me van a meter en la cárcel, pero yo voy a París. Me dice, ¿no lleva documento? Digo, no. Me dice, pues cógete de mi brazo y entramos juntos. Bueno, lo conocían a todos los ministros, no le preguntaba. Dice, y entramos juntos, creían que era mi hija o mi sobrina o algo mío. Entramos y pedimos papeles. ¿Y se hospedó usted? Me hospedé en un hotel. Pero claro, lo que es la inexperiencia. Yo primero me fui a casa de Corpus Vargas. Corpus Vargas. El historiador. Sí. Y entonces de ahí me dicen ellos, mira, aquí vas a venir a comer todos los días. Pero a dormir no tenía un departamento chico, muy chico. Y estaba todo cerca de Compierre. De barrio ahí, de Compierre, sí. Por el latino todo. Y entonces ahí, vivían allá muy cerca, entonces buscamos una habitación, me quedé allí. Ay, qué tristeza sentí yo aquel día allí en París. Porque París en el invierno es muy feo los sitios, los tejadillos. Pero bueno, ahí me quedé. Y yo tan tonta, pagué 3 meses de esperar. Y a las 48 horas, allí estaban unas amigas mías y estaba el ingeniero Goyke Ochea, que era el más sentido de metales que hay aquí, ya se murió. Estaba su mujer, yo se la había presentado. Y su mujer se quedó aquí, estaba divorciada y se casó con ella. Sí. Y entonces a las 24-48 horas me llamaron al hotel de noche, que nos citaron a la cita. Y a mí me mandaron a Compierre, lo que es que yo no me fui. O sea, que la detuvieron otra vez. Sí, pero yo no me fui a Compierre, yo me quedé en París. Me escondí. Ah, porque estuve también en casa de Mingorance, el pintor. ¿Lo conoces todavía? Malagueño. Suena algo, sí. Sí, es muy bueno. Era muy bueno, ya se murió. Y entonces cuando me echaron de ahí, ya con pie, seguí comiendo en casa de los Corpus Vargas, pero a dormir me fui al estudio del pintor y su mujer, que era americana. Y cuando ellos se fueron de veraneo, entonces yo me busqué otro hotel en las calles de Lounge, ahí junto a a Corpié y a todo eso. A todo esto se pasó ya, pues, marzo, abril. Sí, estábamos en mayo. ¿Y en mayo fue la expedición a México? No, fue en junio. Sí. Ah, en junio, es cierto. No. Fue en junio, el día de San Antonio, creo. Sí, sí, creo que fue. Sí, sí. ¿Cómo se puso usted en contacto con Pedro? No, yo no me puse, pasó esto. Yo estaba en París y el Lord Ferrindo mandó por cuatro gente y las llevó a su castillo. Y entre ellos Pedro. Entonces él pasó de París a Inglaterra. Y lo vi un rato en la estación, fue cuando yo lo vi por primera vez. ¿Y cómo supo usted que él iba para Inglaterra? Porque nos escribíamos. Ah, por medio de no perdieron sí, el contacto. No. Bueno, él lo hubiera perdido, pero yo no. Yo soy en eso, busco. Y entonces yo me fui a... Estuvimos allí en eso, bueno, pues... Hasta que me concedieron la entrada. Yo mientras, bueno, ya después me fui a... Me iba a dormir a las calles del Hambre, un hotel. Pero ahí, el del hotel no me había apuntado en la lista. Y además, cuando tenía un timbre, me escondían cuando llegaba. Y cuando llegaban a los cafés esos de Compiègne y por ahí, pues a mí me escondían también, los camareros, cuando pasaba la policía, entonces salía yo. Entonces a mí luego ya me concedieron el permiso para entrar en Inglaterra, que fui el número 100, y la primera persona que le concedieron un año. El número 100 y la primera que le concedieron un año. Y pasó usted también a Inglaterra. A Inglaterra, sí. A Eton Hastings. Sí. Bueno, pero antes estuve en casa de un comandante. Ahí de un senador. ¿En? En Inglaterra, en Londres. En Inglaterra, en casa de un senador. Sí. Y hasta que fue usted al mismo sí, sitio donde estaba sí, Pedro. Sí, ya luego fui allí. Y ya de allí fuimos a París. Un par de días. Nada más. Y de París a Perpiñán. Entonces, estando ustedes en Eton Hastings, Pedro y usted les comunicaron el viaje de México. Sí. Y les dieron los papeles correspondientes. Sí. Pues, ¿y cómo? Todavía tengo ahí los boletos del tren. ¿Cómo Castillo? ¿Quién me lo ha dicho? No, Cobos. ¿Cobos? ¿Cobos o Manuel Andújar? Manuel Andújar, el escritor, el novelista, iba en ese barco. Y entonces me han hablado, lo tengo apuntado por ahí, de la angustia de Pedro que había quedado con usted y empezaron ya a subir al eso barco fue otra y usted cosa. No llegaba. Eso ve como todo lo confunde. Mire, eso fue en Inglaterra. En Inglaterra resultó que tenía que ir por mí una íntima amiga de Gibraltar, que le llamábamos el pajarito, y no llegó a tiempo por mí. Le puedo enseñar la carta, la vale, la tengo más. Así lo dará más verídico. No se podía. Yo llegué tarde. Entonces yo, pues claro, en esa edad yo era ágil. Ponen unas de esto, cierra la estación. Y yo salté por encima. El tren ya se iba. Y yo salí corriendo detrás del tren, corriendo. Y gritando, que cogió paro. Lo que no había hecho nunca en la vida. Se me enseñó la carta porque está ahí. Por eso le digo que son tantas cosas que hablan que no. Y cargaron todo, hasta el equipaje. Eso fue al pasar, al salir no, de Inglaterra. De vuelta. El regreso de Inglaterra, ¿no? Sí. De Eton Hastings, sí. Más o menos. No, de Londres. Eso no fue de Londres. Eton Hastings no tenía por qué suceder eso. ¿Y en el tren iba Pedro o no? Ya estaba él en el tren. Ya, es que el regreso, él tuvo que regresar a Londres desde Eton Hastings seguramente, ¿no? Claro. Y en Londres se juntaron ustedes para venirse otra vez sí. A Francia. Sí, porque yo me había quedado aquella noche a dormir con una gente. Entonces, esto está muy angosto porque es que lo arrimo mucho para que está más cerca. Aquí la tengo, bien que está. Esto ya está encendido. Sé que está entre estos papeles. Pero como siempre estoy buscando ahí papeles. Es que conozco los sobres. Lo sacó, no le pilló Por unos días. Digo que no le pilló. Lo del terremoto. Ah. De México. Uh-huh. Son, todos estos son de... También dio dos conferencias en Oxford. Él mientras dio conferencias en Oxford, ¿no? Dos. Y durmió en el cuarto de la reina. Esta carta precisamente es de uno de estos del hombre. Estaba en comunicación con esa persona. 939. Agradecible compañero, ¿sabes? Le escribo para decirle que era una número de carta al comité y espero que muy pronto se arreglará todo. Tenga la bondad a decir. Firma un papi William, sí. O William. Aquí tienen la carta, porque muchas veces creen la gente que a lo mejor no miente. Yo no miento en mi vida, ¿eh? Yo cuando digo una cosa es la verdad. No he echado una mentira en mi vida, ni la echaré nunca. Queridos Pedro y Margarita, esto lo firma una tal Elena, ¿no? Sí, Elena, sí. No sabéis lo muchísimo que sentí el no haber llegado a tiempo a la estación el martes pasado. Perdóname por mi retraso, pero casi no cerró los ojos el lunes por la noche y estaba tan cansada por la mañana que no me desperté a tiempo. Esto no es excusa, perdón. O sea, es que Margarita no se puso toda la carrera que tuvo que dar para coger el dichoso tren. Habéis estado orgullosos de haber conseguido, ¿eh? A un tren inglés. Es la primera vez que le diste el viaje a Margarita, salió los tres, etc. Pues muy curioso esto, ¿no? No, pero no ha leído lo otro, que lo ha leído hasta ahí, pero ya sigue la carta, que es lo bueno. El precio de equipaje que se facturó para Perpiñán. ¿Cómo se encuentra Margarita? Agradecería mucho notar la pijamata. Yo he estado un poco en dispuesta. No, no sé si ha leído eso, ya que cogí el tren. Sí, sí. Que es la única vez que han parado un tren inglés. Inglés, ¿sí? Eso dice. Sí, no, es que lo digo, creen que a lo mejor es mentira. Pues, y que... llegaron a... con el tren llegaron a... A París. Y luego a Perpiñán. Sí, a Perpiñán, donde estuvimos bastante tiempo. Y fuimos a... tomamos el barco, creo que el, fue... el este que salió de... ¿De dónde salió el famoso barco? De... Iba a salir de Zec. No me acuerdo si salió, pero tuvimos que ir a otro puerto porque estaba el bar picado. Ya. Pero el Castillo no vino con nosotros. No, Manuel Andújar sí. Pero yo no sé quién es ese Manuel Andújar. Un novelista, vive en El Escorial. En el pueblo de El Escorial. Sí, iba, sí. Okay. Y bien, se metieron en el barco con bastante gente que iba para México. 1800. 1800. Y 2000 pasajeros éramos 1800. Y luego aparte los... Y llegaron, creo que fue muy emotivo cuando pasaron por el estrecho, ¿no? Sí, porque había destroye custodiándolo. ¿Qué había? Destroye, en inglés, en francés. Y muy emocionante para todos, claro. Lógico. Porque... Creo que allí Pedro hizo un verso, no sé qué, no, o declamó. No, no, alguien declamó allí. Bueno, no sé si sería él, pero desde luego el verso lo hizo él en el entrar en México. Hizo lo de España que perdimos, no nos pierdas. No nos pierdas. Etcétera. Pararon ustedes en un puerto. Puerto Rico. En Puerto Rico. Sí. Esto es un presidente de. Creo que la gente les mostró mucho afecto en el puerto. Sí, allí, ¿no? Exagerado. Este fue el barco. El Sinaya. ¿Este es el Sinaya? Sí. Pues esto es estupendo. Tendría que hacerle una fotografía, ¿eh? Pues sí, ¿cómo? Porque no tengo más que esa, si no se la dan. El célebre Sinaya. Y luego la llegada a Veracruz. Sí, esa fue muy buena. Lo único claro que la gente de derecha, pues no muy bien, pero los demás sí. Ah, y donde nos trataron de el Lepertú, horrible. El Lepertú, horrible. Sí. Tiraban un polvo para la peste roja, unos polvos que se nos metían en los ojos. En el campo de concentración horroroso. Horroroso, sí. Pedro estuvo algo así como un mes, estaría en él. Él estuvo más de un mes. Sería también el trato... Muy él bien. Estuvo en San Ciprián, ¿no? No, no, no. ¿Él en cuál? Sí, le dije a él. ¿Le dije San Ciprián? ¿El campo en el... o Argelé? No, no, San Ciprián. ¿En San Ciprián estuvo él? Sí, porque sí. Usted estuvo en el de Ará. Sí. Y en el San Ciprián. Al llegar allí a... el comienzo de la nueva vida en México, pues fueron a esta habitación que fue muy bueno, porque la gente del pueblo nos trató muy bien, muy bien. Y mucha gente, alguna gente de derecha, ¿verdad? Pero no todas, más. Y sobre todo y fueron Carmen, a México, Distrito Federal, a la capital, sí, directamente, a la capital, sí, allí, sí. a los 8 días, sí, más o menos. Y se establecieron en la calle. No establecimos en una calle que está frente el hotel, esto, como le dije antes, esto mismo, no, ahí lo apuntó. ¿Sí? Sí. No lo tengo. Sí lo apuntó, cuando yo le dije que vivía, que nos fuimos luego a vivir a las calles de Edison, que está casi enfrente del hotel. Y esto está, aquí a esta calle. ¿Un aquí hotel? Está Lumba. Lumba. Sí, Lumba. O sea, Lumba. Lo primero de todo fue el hotel Lumba. Sí. Que no fue a un piso, ¿no? No, tuvimos como 8 días. Y después yo busqué el piso. Un piso en la calle Edison. Y toda aquella planta la ocuparon españoles, dicen. Esa planta de arriba y las de abajo. Muchos españoles. El director del timbre estaba abajo con sus 8 hijos. Había muchos españoles ahí, muchos. Estaba también la Guilmay. Guilmay. La Ofelia Guilmay. Ofelia Guilmay. Con su madre. Estaba esto Cobo, estaba Díez Canedo. Díez Canedo. Sí. Nosotros, pero nosotros en esa misma planta, los tres. Cobo, Díez Canedo y nosotros. Sí. Y Benítez no estaba en esa planta. Eso era el verano del 39. Sí. ¿Cómo sí. cuánto tiempo estuvieron? Yo estuve ahí en ese piso. Casi fines del 40, no, fines del 40. O sea, año y medio. Sí, más o menos. Después nos fuimos a las calles de López. Ahí estuvimos muy poco tiempo. Calle de López. López. Calle de López. Los números no se acordarán, ¿no? No, pues es difícil, ¿verdad? Sí. ¿Y aquí cuánto tiempo en la calle de López? Sí. Pues si acaso... Tuvimos un año. Y de ahí a la calle de Liverpool, que nunca fue él, la calle de Liverpool nunca se fue él, porque él ya se había ido a Monterrey. ¿Él se fue a Monterrey en qué año? Bueno, iba a dar conferencias, pero a quedarse, pues debía ser, yo me fui en enero del 44. ¿En enero del 44 se fue usted a dónde? A Monterrey. Yo, en enero del 44, pero él se fue a fines del 45. Pero ya había estado dando conferencias allí. Sí. La vida de Monterrey, bueno, pues estuvo allí agregado a la universidad, más o menos, ¿no? No, la vida allí muy agradable, bien. Sí. ¿La economía qué tal? Sí, sí, bien. ¿Usted el asunto económico? Pues bien, porque él estaba ahí. Y yo aparte me puse a trabajar también. Yo llevaba la contabilidad de una joyería y discoteca. Bueno, pero no discotecas estas de ahora, ¿me entiendes? Sí. Donde se venden más discos y hay un saloncito para escuchar con el señor sí. o con la señora el disco, en fin, eso. Ahí estuvo usted de contable. Contable, sí. Hice el oficio de contador y lo hice también, que cuando llegó del gobierno dice, No he visto una contaduría mejor llevar que esto. Lo debía haber hecho muy bien. No, le tuve que dar mordida, que allí siempre se da mordida. Sí. Parece ser que después de lo de Monterrey, o a él lo echaron, o... No fue eso. Echarlo no fue, echarlo una cosa. O que él ya se fue. Que... Bueno, él pedía permiso para ir a dar conferencias. Ya. Y ya se tomó tantas libertades, tantas, que con mucha pena el rector, que lo quería muchísimo, le tuvo que decir que, en fin, darlo de baja, ¿no? Pero no por eso pelearon ellos ni nada. Después de eso... Y entonces la economía de él iba mal. Bueno, mal hasta cierto punto, porque él lo ganaba allí, en la universidad, y yo también lo ganaba por otro lado. Sí. Yo podía tener, yo allí tenía pues mi criada y tenía otra mujer, la madre de la criada, que iba 3 veces a la semana. Bueno, está tan mal, ¿no? No nos faltaba para comer, no nos faltaba. Sí. Y lo del famoso perro, ¿no andaba, tenía él un perro? No, teníamos allí 3 perros. Y uno. 3 perros y un gato, los sí. Casi desde el principio. Sí, pero después él, ya, pues claro, de allí salió de Monterrey a dar conferencias y más conferencias. Después de eso, ya no, y ya estuvo mucho tiempo sin volver. Y entonces yo, eso que yo dice, por carta de Margarita, yo no sé quién puede decir eso que dice aquí, por carta de Margarita. Será por comentarios, porque las cartas no las han podido leer. Las cartas se rompen después de algún tiempo, ¿cierto o no? Porque... A México, sí. Yo aburrida, pues dije, no, ¿qué hago aquí? Además, que el año hacía un frío en Monterrey, porque no era el clima de México distrito. Una nevada, y esa noche salí yo con nevada tremenda. Me acompañó la mujer de Fumagallo, el doctor, a la estación. Y ella, como yo estaba teniendo una fiebre enorme, me sacó el boleto, todo. Y me estaba esperando, se tardaban 24 horas en el tren, me estaba esperando una amiga mía, me llevó a su casa con mis perros y mi gato. Y entonces, después de eso, yo me busqué... Es que él se fue sin decirle a usted no, nada. No, se fue diciéndome adiós, pero hasta esta época él no llegaba, ¿no? Ya. Llevaba varios meses. Entonces me fui a las calles, ahí me fui yo con una amiga al centro de México. Ella fue a buscarme con un amigo suyo en un coche, ahí nos montábamos todos, en fin, los perros, los gatos, yo. Y ya estuve con mi amiga como un mes, y al mes empecé a buscar casa. Me tomé un departamento amueblado en Newton, en las calles de Newton, o sea, en Polanco, un barrio bien sí. De allí, vaya, o sea... Sí. De gente rica. Y que son las Lomas. Esto sería por el 49, por ahí, ¿no? No, le voy a decir por cuándo. Fue, mi padre murió en noviembre, ay, mi madre murió el día 22 de abril. Del 48. Y yo me fui a México en noviembre del 48. Ya, y él andaba más o menos errante. Errante, pero yo lo localicé en Puebla, de Los Ángeles. Sí. Y entonces yo, cuando él llegó, yo ya tenía una casa, un piso, un departamento grande. Bueno, en la avenida que es en la que vivía. ¿De Newton? No, eso fue primero. Yo cuando me vine de Monterrey me fui a Newton, las sí. Calles de Newton, en Polanco. Eso está en Barrio Bien de sí, México, ¿no? Sí, amueblado lo tomé. Y después de ahí, a los 10 meses, porque eso fue en noviembre, a los 10 meses, o sea, en agosto, el 10 de agosto, me fui yo a José Vasconcelos 172. Que y cerca aquí llegó él. La presidencia. Ahí lo busqué. Estaba en Puebla. 172. Sí, lo busqué, estaba en Puebla. Y entonces cuando él llegó yo ya tenía casa, yo estaba trabajando en radio, estaba trabajando en televisión y me busqué un enchufe del gobierno donde iba sin trabajar y cobraba. O sea que marchaban bien, sí. Usted no tuvo problema. No, y entonces empecé yo a pedirle dinero a mi padre. Ya antes de irme yo le había pedido dinero, no, ya estaba mi padre muerto. Ya antes de eso, cuando llegué a México, recién llegada, le pedí varias veces dinero a mi padre yo. Él no. Porque una sola vez que pidió, la cochinada de 400 pesos, a un cuñado suyo le dijeron que se lo cobrara. Este Pepe Madero, de Écija. Y la carta que nos contestó fue esta. La he conservado hasta ahora, ya la rompí porque digo, porque ya. No, no rompe usted nada. Pues cualquier cosa de esas tiene valor. ¿Cuándo la ha roto? Pues creo que antes de venir me rompí muchísimo papel. Pues ya no tenía yo que, ¿para qué esa carga? Y he roto, pero canastas. Ay, pues eso ha sido... Y en esa carta decía él. Esto. Estimados Pedro y Margarita. Una señora me dice que tengo que dar 400 pesos que se los pida a su padre, ¿no? A mi suegro, no sé, o a mí, o que yo lo dé, que luego lo pida. Quiero advertiros que yo no comulgo con esas cosas, era textualmente. Yo no comulgo con esas cosas, porque yo soy del régimen y tengo 8 hijos a quien mantener y no estoy dispuesta a dar un centavo por nosotros. Total, que a él no pidió nada más aquí. A su padre más que eso, en la guerra. Después de la guerra, yo sí, yo pedí varios pedidos. Bueno, pero esa contestación no se la dio el padre. No, la dio el cuñado. El cuñado. Porque le dijimos a alguien, mire, se lo cobra usted a fulano. Que tenía 8 hijos, luego tuvo 16, o 18, 18. Pero te ganaba mucho dinero. Ya. No, mi padre no. Y después de... Y yo al principio sí le pedí a mi padre, y hacíamos cambio. En Mercado Negro. Y ya después, ya no le pedí más. Pero cuando murió mi padre, entonces empecé yo también a pedir algo en el Mercado Negro, que lo cambiaban horrible, ¿no? Sí. Y bien, lo encontró ya en el 49, buscándolo de Puebla y tal, ¿y sí, en qué Puebla. Plan venía? Parece que estaba bastante alcohólico y mal, ¿no? No, entonces no estaba ni tan mal, ni tan alcohólico. Eso fue mucho después. Y tuvieron, bueno, entonces, ¿qué? Al encontrarlo, ¿se estuvo ya tranquilo en México? Pues sí, pero luego se fue y estuvo como año y medio sin volver. Luego otro año y medio por ahí, que no sabe usted dónde anduvo. Sí, siempre sabía dónde estaba, porque él, aunque tarde, escribía. Ah, escribía algo. Y allí. Algunas veces mandaba algo. La última vez estuvo un año y medio sin, no mandó nada. ¿Y a qué, cómo explica usted esa manera de ser tan nómada y tan...? Pues un bohemio, el último bohemio. Porque usted se enfadaría mucho por eso, ¿no? No, me enfadaba, yo estaba acostumbrado yo. Pero si así año y medio y no le daba usted respuesta de nada, ¿no? Bueno, me escribía de cuando en cuando. Pero yo, como yo tenía mis enchufes, yo no necesitaba dinero, en realidad. Ya. El... Por lo visto tampoco estaba muy atendido, de limpieza, de... También eso es ajeno. También eso. Porque cuando vivía conmigo, llevaba su ropa bien limpia. Ahora, después, si usted está viviendo conmigo, mientras está conmigo viviendo, yo lo sé, pero si usted se va por ahí y tarda, ya. Yo no puedo saber cómo. Ya. Ah, no. Exageran mucho. ¿En casa de amigos o...? No, en hoteles. ¿Él vivía en hoteles? Sí, solamente con Del Real, en Fernández Del Real, que lo quería muchísimo. Estuvo algún tiempo. Se iba en Puebla. Pero eso de que dicen, de que no. Además, otra cosa, nosotros recién llegado a México, esto fue, pues le voy a decir, no mucho más tarde, fue, nosotros llegamos en el 39, yo me operaron a mí en el Sanatorio Español, después ya entré yo en el 41 en Londres, al Sanatorio Londres, y en esa época, en el 41, el Banco Ejidal, César Martino, que era el gerente o su gerente o su director, algo así, le concedió una pensión, que entonces era mucho dinero, de 200 pesos mensuales. A él. Hemos dicho que eso lo concedió César Martino, del Banco Ejidal. César, ingeniero. César Martino. El ingeniero César Martino, del Banco Ejidal. ¿Y cómo se escribe lo de banco, el banco? Banco Ejidal, de Ejido. Ejidal, sí. Eso es un banco de México, ¿no? Sí. Pensión de 200 pesos. ¿Y esa pensión la tuvo siempre? No, siempre no, la tuvo bastante tiempo. ¿Y se la dieron en el 40? En el 40, 39, fines del 40-41. Finales del 40. Y la tendría mientras estaba en Monterrey y todo, ¿no? No, después ya que estuve en Monterrey a poco ya no, porque salió el gobierno y al cambiar gobierno pues ya no es lo cambiaron mismo. Las cosas, sí, claro. Después de... llegando ya al 50... Bueno, ya las cosas... Para seguirle los pasos un poco... Sí, bueno, ya en el 50 no... no iban las cosas muy mal del todo todavía. Cuando ya se pusieron peor fue en el 54, por ahí. ¿En el 54 se pusieron mal en qué sentido? ¿Económico y en...? Bueno, sí, en que él tomaba más y ya se daba menos cuenta de todo, ¿no? Pero no era por lo que bebiera. Una Cuba Libre... ¡Ay! Ah, además, otra cosa. Eso que estuvo desde el 53 siempre en sanatorio es una mentira. La mayor mentira que lo dice, que puede existir. Sí. Él estuvo en el sanatorio español porque tuvo... no que cirrosis hepática, ahí tengo yo la partida de función. Uh-huh. Él tuvo, no sé de qué, fue como una infección en la piel, pero no en las piernas. Era una cosa, hágase como la cáscara de un albo, y no sé qué, lo curaba este, el doctor Bejarano, luego se abría así, se quedaba la piel limpia y sana, sana, sana. Eso lo tuvo 2 veces. Y se internó en el sanatorio español. ¿Y eso era en México? Sí. ¿En qué, fecha, ¿en qué fecha tuvo eso? Pues eso sería, yo le aseguro, en el 54. ¿La primera y la última la fue misma, cuando se murió? No, tampoco si lo de que se murió. No fue. Hay 2 versiones. A mí la versión que yo tengo es que me llamó Rejano a la 1 de la noche. Cuando tocó el teléfono, digo, este es Rejano, que me va a decir que Pedro se ha muerto. ¿Cómo así? Y entonces me explicaron que cuando se murió estaba allí Santiago Roel, su mujer, uno de los Jarza, Gracia, su mujer, y no sé qué. Bueno, eso es lo que me explicaron. Me explicaron a mí que se puso enfermo, que estuvo unos días, y que el domingo ya estaba también, que estaba hablando de toro, que esa era su pasión. Y que el lunes perdió el conocimiento y que ya no lo recobró, y que el miércoles se murió. Esa fue la versión. Ahora aquí este señor da la versión de que donde estaba el Hotel Garza, que no se llamaba Posada, ni mucho menos Hotel Garza, en la calle Zaragoza. ¿Hotel Garza? Sí, en la calle Zaragoza. Se puso enfermo, según este señor, que se lo llevaron al de esto de la universidad, al hospital de la universidad, y que a la mañana siguiente se murió. Esa no es la versión que yo tenía. Ya, posiblemente esté mal. Este está mal, porque a mí me lo explicó Roel y me explicaron todos ellos cómo había sido. ¿Usted no estuvo al tanto de la enfermedad? No pude estar tampoco, ni pude ir por una cosa. En aquella época no había más que un avión, ahora hay miles, pero en el 68 no había más que un avión diario a Monterrey, cuyo avión salía a las 11 de la mañana vía Tampico. Estaba en Tampico, no sé qué tiempo sería, porque eso se hace allí rápido, y de allí luego a Monterrey, y llegaba a las 5 de la tarde. No había otro. No había ni haciéndose palomita, ni queriendo uno volar sola por los aires. Y entonces, pues, le dije yo a Rejano, ¿qué vamos a hacer, Rejano? ¿Vamos o no? No había manera. A las 11 llamé yo. Este dice que a las 10 lo enterraron, fue a las 11. Hablé con el gobernador y me dijeron, no está porque está en el entierro del señor Barrio. Entonces, hablé luego con la mujer de Gracia como 3/4 de hora. Ahora mismo venimos de esto. Le escribí una carta de varias páginas para que me mandaran lo que él había dejado allí, de escritos y de cosas. Nunca me contestaron, nunca me mandaron las cartas que él tenía allí, ni los libros ni nada, ni los escritos que él llevaba. Ustedes vivían como un poco separados, sí, ya, ¿no? Sí, sí. O separados. Pero nos tratábamos, sí, pero nos tratábamos. Esa faceta... En fin, conviene dejarla también, sí, sí. Claro. O sea, que ustedes llegaron a un acuerdo, sí, o, sí, o nosotros, uno abandonó, sí, al otro. No, o... no, no, no. Nosotros nos hablábamos y todo. ¿Y eso en qué fecha fue cuando ustedes decidieron romper? En el 54. En el 54 rompieron ustedes. Sí, pero viéndonos, yo yendo, llevándole que le había comprado unas camisas o esto, una de las veces vine a España en el 59 y estuve comiendo con él y todo. En el 59 vino usted aquí a... Sí, 58. Y hablando con él, vamos, como... ¿Y fue él a verla a usted o...? No, no, yo fui a buscarlo para decirle que me venía y él me encargó unas cosas para que le dijera a Damaso Alonso, incluso, ¿no? Sí. Y él, pues, es que hay tantas cosas que hablan que yo me digo, pero ¿cómo sacan las cosas así? Sí, sí. Total, que entonces, pues ya, ya yo le vi poco. Un mes antes de morir, había estado en el sanatorio, pero unos días, no todo el tiempo, como dicen, ¿no? Unos días. Llamé al sanatorio, me puse a hablar con él. Hola, nena, ¿cómo estás? ¿Qué tal con los otros? Digo, estoy bien, digo, pero quería ir a verte, pero es un día de mucha lluvia. Dice, no, mejor no venga, que está en un día de una lluvia espantosa. Allí cuando llueve, llueve con ganas, o no llueve, ¿verdad? Aunque luego al rato están las calles secas, como si no hubiera llovido. Y digo, bueno, entonces iré mañana. Bueno, pues a ver. Y si no, pues mira, yo me voy a ir a Monterrey. Al día siguiente llamé al sanatorio y ya no estaba. Y entonces ya, ya no supe de él. Hasta esto, hasta la noche, yo me llamo Ricardo. Sí, sí. ¿Y usted, la separación de ustedes, que fue legal ante, no, en fin, autoridad o algo? ¿Fue una cosa hecha legalmente o simplemente dijeron, bueno, pues ya rompemos? Bueno, hay muchas cosas que yo no quiero que se sepan. ¿Qué? No, pero bueno, eso no es ni... O sea, si fue una cosa así como de... Bueno, yo debía hacerlo. Yo debía hacerlo. Y él no sabía que debía hacerlo. Son cosas muy privadas. Y él sabe que debía hacerlo. Pero que no fue ante autoridad o ante... por medio legal, sino que sin, por un acuerdo mutuo ustedes se separaron, o fue hecha una separación según las leyes o... Bueno, es que no puedo decir, porque si lo digo, yo falto a ciertas cosas, no debo hacerlo. Porque yo debía de haber dado cuenta, ¿no? Aquí, y yo no la di. Se me dieron todos los papeles para que yo hiciera lo que me diera la gana con ellos. ¿Porque usted no se casó otra vez? O sí, me casé. O sea, usted se ha casado en segunda. Y he sido mi fe. ¿Y ha muerto ya su...? Por desgracia. Y bueno, pues no tendrá inconveniente en decir cómo, cuándo se casó de segundo, a quién fue el marido. Un holandés. Con un holandés. De muy buena familia. Podemos poner el nombre, ¿no? ¿Cómo no? ¿Fue? Pieter, se escribe Pieter. Pieter. Mestios. Después M grande, sí. E. Una E. S. Sí. Yossi. Yossi con mes. Negra, sí, mes con doble E, y es al final. Ah, escríbamelo porque si no... Sí. Pieter va ahí, Pieter, mes... Sí, veo, sí, le falta algo. Y, una O, Yos. Yossi. Yossi. Yossi, ¿no? Sí. Con dos S's, ¿no? Sí. Y el mes es con dos S también. Doce. Dos veces. Bien. Y una vez. Ya. Holandés. Y ha muerto hace poco, ¿no? Muy poco, ayer hizo 14 meses. O sea que la fecha de la muerte ha sido... El 28 días después de mi hermano, el día 28 de septiembre del 54. 28 de septiembre del 84. 84. ¿Y qué profesión tenía? Era economista. Y hablaba 10 idiomas. Un hombre muy inteligente. Sí. Y sobre todo, aparte de eso, que me quiso mucho. Me dio todo lo que yo quise. ¿Que era mayor que usted sería? Por... No, no era mayor que yo. Pues entonces, claro, ha muerto a la edad de... 65 años. 65. Entonces sí. Quizás este haya sido uno de los motivos de venirse usted allá a España, porque ha perdido ya toda la sí, familia. Sí, pero me podía haber quedado allí, es una gran tontería. Yo debía haber venido y haber vuelto allí. Haber venido y haber visto esto, sí, porque es un cambio muy duro. Ah, sí. Muy duro, de esto. Muy duro. Tuve que malbaratar todo, no pude traer dinero apenas, porque no se puede traer, es imposible. si ahora con los cobos le mandé un cheque para que me mandaran algo, detrás de ese banco anda una amiga mía, porque antes de, hace unos 10 meses, no, 12, todavía se podía mandar dinero, pero ya es imposible. Pues el último giro me lo mandaron de poco, porque no se puede, el 14, no, el 13 de mayo, yo llegué aquí el 16, ya después nada. Por más caído mi amiga, por más caído, que a mí de mañana le mandamos a ver si se puede, es que ya no dan dólares, a ver si se le puede mandar alguno, a ver si... Ahora le mando un cheque a... Hágase cuenta de entonces ahora lo que ha devaluado la moneda. Ahora está a 500 pesos por un dólar. Cuando yo me vine estaba muy caro, pero en los bancos estaba a 239. Qué barbaridad, ¿no? Así, el banco no me ha mandado y yo he ido perdiendo porque yo fui poniendo en cuenta corriente todo, menos una cosa que tengo a largo plazo. A cuenta corriente, porque yo lo tenía todo en inversiones, que daba mucho, ahora dan el 67%. Pero ahí habrá que hacer lo que en Argentina, igual, si no, no. Ya, o sea que en cierto modo usted se ha dejado allí capital, sí, ¿no? Sí, negocio y cosas. Y pues ya con la idea de que se lo manden todo para acá, ¿no? Sí, pero no se puede. Pues entonces tendrá usted unas dificultades, ¿no? Bueno, no, pero yo puedo entregar algo, mi familia de aquí es rica. Y ellos decidieron, porque yo, a mí ya no me podían decir, tu hermana, yo con el boleto, no me iban a decir 4 días antes de venir, si yo ya había mandado cosas para acá y bultos. Y no me podían decir. Ellos decidieron, en conjunto de familia, lo que me... No me dijeron nada, vaya. Yo me vine como había pensado. Porque es que yo estaba muy deshecha, yo me quedé muy deshecha, fueron golpes muy duros los que yo sufrí. Y entonces yo me quedé en menos de 40 kilos, yo vine aquí hecha un desastre. Ahora cuando ha venido. Sí, exacto. Y le advierto una cosa, que Pedro era muy bueno y Pedro además, cuando él tenía, a mí no me faltaba nada y además que no me faltaba, era muy espléndido, era un hombre muy espléndido, muy bueno y que no faltaba nada cuando él tenía. Y además que no faltaba nada, le gustaba que si podía que me lo gastara todo un golpe. Bueno. En fin, hay muchas cosas que, si quiere, aquí está el libro, todo está el libro. Hay muchas, sí. Muchas. Que no son para tratarse en un rato, se necesita más. De, claro, el afán mío es reconstruir. Claro, lo entiendo. Con fechas la. Sí. Por dónde anda, pero. Yo tengo muy buena memoria, pero hay veces como a cualquiera le falla. Lo del álbum de las fotos, o bueno, cuando usted diga, suspendemos la cosa. Sí. Son las 7 menos 10. Sí, todavía podemos, pero hay una cosa, ¿y cuándo terminamos? ¿Qué? ¿Cuándo terminamos? Bueno, habrá que hacer lo que se pueda, si no hay tiempo de más. ¿Y es lo que digo? Sí, claro, en principio. Usted es la que tiene que... En fin, la cosa es que mientras más datos se tengan, más seguro sale todo. Sí, yo no sé. A ver, yo voy a ver aquí algo de lo que vi. ¿Sabes por qué no quiero primero a mi hermano? No lo quería yo mucho, sino... por la misma familia y además por enterrarme si siempre me voy a ir con esa persona, ¿no? Porque eso yo no lo sé hasta... Yo aquí ya le digo, me lo leí hace esa noche o tres y después volví. Aquí por ejemplo dice... Ahí dice Gerardo Diego y tiene subrayado el libro de imagen. Sí, ¿a dónde? Aquí, bueno. Ahí en ese rincón, sí. Sí, pues sí. Allí en... Eso es mentira. Que no hizo estudio universitario es una mentira. Aquí lo dice usted. Claro, o sea, que hizo dos carreras. Lo hizo, lo último lo hizo cuando le estoy diciendo. 2 años antes de la guerra hizo abogado, que le faltaba una asignatura. Y esto sí, que es, sé que... Y Eugenio Monte aquí también ha dicho. Eso es mentira también de Eugenio Monte. Uf, puede que no estuviera enterado. esto, porque Eugenio Mento a veces iba a la casa cuando se divorció, se separó de su mujer por los chicos, que luego se casó con aquella artista, como tantas cosas, ¿verdad?, que mucha gente no sabe. Y entonces Sánchez Román escribió a otro catedrático diciéndole: mire la sorpresa que he tenido, ha venido a presentarse Pedro García y ha presentado toda la carrera de abogado, solamente le falta una asignatura. Y esto fue como un año antes de la carrera. No, si yo soy raya de esto. Aquí dice: Pedro García se encontraba ayudando a su padre en el cobro de arbitrios municipales. Esto no es verdad. Que este tenía una gran parte, que tenían una gran parte de la región andaluza. No es probable que don Antonio reclamase a su hijo, pues siempre había consentido que Pedro hiciese lo que quisiera. Parece fue una espontánea decisión del mismo Pedro. Bueno, esto no sé tampoco qué quiere decir, pero aquí, a ver, pienso que allá de aquí. Aquí, pero bueno, dice: la administración de arbitrio municipal en la Coralina cae. En la Coralina pasan Margarita y Pedro el primer año de casado, 1929, pero Pedro García se muestra informal en el desempeño de su nuevo cargo y después de un año se vio obligado a dejar el puesto de administrador y regresar junto a su padre. A su padre, son mentiras. Porque ya se fueron a Madrid. Claro, son mentiras. ¿Y es verdad que fue informal o eso? Pues no, pues él no era un hombre para eso, comprende, tenía empleados, los empleados recaían en no, como una gente que tiene usted y da una vuelta, pero el allí no se metía jamás. En 1934 se trasladaron a Madrid. No, en el 34 no. Pues eso, usted, yo digo que no, pero en fin. Don Antonio da suficiente dinero a su hijo Pedro para que el matrimonio pudiera establecerse en Madrid, pues estaba seguro que ahora el hijo iba a iniciar formalmente la carrera de abogado. Ni el padre le dio dinero para poner la casa, ni mucho menos. Yo tenía, y ustedes dinero. Están en Madrid, pues, de la República, toda la República, ¿no? Nosotros, sí. O sea, que después de la Carolina no volvieron para acá, para Andalucía. No. Hombre, podría volver un mes, ¿no? Claro, una cosa de sí. Esta visita, sí, de eso. Provisional. Luego aquí viene lo de las corrobaciones del Heraldo de Madrid. ¿Por qué no me enseña usted alguna foto? Ahora, que veamos algo del álbum. Bueno, yo no tengo un álbum, en serio, lo que se llama, pero en fin. El de Pozo Blanco. Sí. Bueno, usted ya lo habrá visto. ¿Y era en Pozo Blanco donde vivía? ¿Se acuerda usted? No, le he dicho antes que es Montoro. Sí, pero cuando él estaba en Pozo Blanco, que iba usted a verlo a Pozo Blanco, él tenía una casa allí. Ellos sí, donde estaba el batallón, el castillo y toda esa gente. Y tenían una vivienda, ¿no? Sí, claro. Y usted se hospedaba allí. Sí. Y yo no iba más que por un rato, ¿no?, a verlos. Casi nunca estaba allí. Una sola noche me quedé a dormir allí. Ontañón fue otro de los comisarios. Ontañón. De los que estaban en Villafranca. Sí. Ve, aquí dice, por ejemplo, esto es una mentira, como nadie mejor que don Francisco Jiménez de los Ríos para informarnos sobre cómo fueron, este está en Madrid, se lo pudiera haber dicho, están mintiendo, los primeros tiempos de García en México. Nada más llegar a la capital mexicana, León Felipe nos prestó a Pedro y a mí un cuarto piso de dos habitaciones y cocina. En aquel piso vivíamos los dos matrimonios, una mentira como... Ya nunca. Hemos dicho que es en una planta completa. ¿Qué? Yo nunca he vivido con nadie, mi vida. Esto, vivíamos juntos hasta principios del 40, en que pude adquirir un piso más abajo en el mismo edificio, tampoco es verdad. A pesar de eso, cada noche subíamos María Luisa y un servidor a estar con ellos un rato. Recuerdo que mientras Pedro nos recitaba poesías de memoria, su esposa Margarita andaba casi siempre quejándose de cómo le saltaba el aceite en los huevos fritos, manchándole su bata. Margarita y Pedro eran dos personas muy diferentes, claro que sí. Dice que vivían Margarita y Pedro, don Francisco Giner de los Ríos nos dice, Pedro se pasaba muchas horas del día, eso sí es verdad, jugando al dominó. Era un gran jugador de dominó, solía ganar dinero con este juego. Eso era un único ingreso económico en la casa de Garfia. Por eso, como un servidor sabía que Margarita y Pedro pasaban apuro, hablé con Daniel Cosigo Villegas, director del Fondo de Cultura Económica, esto no sé si es verdad o no, para ver si le podía publicar a Pedro un libro, el libro de Inglaterra, en Histojante. En Histojante. Bueno. Sí, por, en aquella época que él dice, yo recibía dinero de mi padre. Y además él tenía la pensión esa que me ha dicho. No, de... eso fue después. Eso fue después. Pero esto fue antes. Y yo recibía entonces dinero de mi padre. Porque yo llegué en junio y en octubre o septiembre yo ya tenía dinero de mi padre. Pero antes no. Por su parte, doña Margarita, no sé dónde he dicho esto, nos dice en carta del 13 de mayo del 76 que los 2 años que estuvieron en la capital de México vivían gracias al dinero que recibieron como herencia de los padres de ella. Muy bien, es cierto que entonces recibía yo dinero, pero yo nunca he dicho que viviéramos de eso. Puede que yo en alguna carta lo hubiera dicho a mi padre. A usted no la desheredó su padre, ¿no? Bueno... ¿O la aminoró? Sí, bueno, sí, aminoró a las chicas, pero había más que ninguna. Pero vaya, de todas maneras, algo no, tenía no poco. Fue desheredada, ¿no? De todo, no. Algo que no debió ser yo eso. En fin, los padres hacen cosas como todos hacemos y que no puede uno tampoco sacarlas, como estoy diciendo también de García, ¿verdad? Claro, aquí dice la verdad este. Es usted difícil saber con certeza de qué vive y qué empleo tiene. Bueno, aquí pues, al quedarse, gracias, dinero, bueno, luego, al quedarse sin trabajo en la Universidad de Monterrey empezó para Pedro un nuevo exilio en la busca dónde y cómo poder vivir dentro ya de su propio destierro. Por eso, al llegar en 1944, su persona se hace incontrolable. Resulta difícil saber con certeza de qué vive, en qué empleo tiene y que, en qué plan el tiempo. Queda aquí anotado la opinión de don Santiago Roé, que Pedro García, poeta, afirma sin embargo que García permaneció en Monterrey hasta el 48, claro, así fue. Sí. Lo que yo le he dicho antes. Pero este ya antes dice que no. En que salió el libro en la Universidad de Nuevo León, y Soledad y otros pesares. Este dice que la semblanza de Pedro García, escrita por Santiago Roel, contiene numerosísimos errores, y este podría ser uno de ellos, el de que había vivido hasta esa fecha allí. Pues es preferible hacer caso a doña Margarita y creer que fue en el 46.